Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria fijada para el día de hoy. Antes que nada, quería invitar al señor intendente a que ingrese a sala, a que nos acompañe acá en la mesa. A continuación se van a dar lectura de algunas salutaciones recibidas de parte desde la mesa. Junta Departamental de Paysandú, señor presidente Braulio Álvarez. Saludamos desde nuestra fuerza política a la mesa de presidencia saliente, reconociendo el trabajo realizado, que aún en las diferencias políticas mantenidas refleja la convivencia democrática de quien hoy ostenta la mayoría y los partidos de oposición. Seguiremos bregando por el fortalecimiento y jerarquización de este ámbito de contralor, legislación y debate político que tiene el desafío de ser una real caja de resonancia de las reales necesidades del pueblo sanducero. Les invitamos a comprometernos todos y todas con un mejor funcionamiento de este organismo y el estricto apego al reglamento que lo rige para elevar la discusión política. Saludamos a nuestra compañera Edila Natalia Martínez, que tendrá la responsabilidad de la segunda vicepresidencia del cuerpo, con el respaldo y acompañamiento de todo nuestro Frente Amplio y con la convicción de su enorme capacidad en el ejercicio del edilato. Saludamos al compañero Alejandro Leites como coordinador de nuestra bancada, con Ricardo Fleitas como subcoordinador, quienes sin dudas llevarán adelante una tarea de enorme valía para la unidad de acción que nos conduce en la tarea de ser una oposición que confronta lo que debe confrontar y ha propuesto y propondrá aportes que beneficien al pueblo sanducero. Álvaro Guigou, por Mesa Política Departamental de Paysandú. Señor. Señor presidente de la Junta Departamental de Paysandú, doctor Braulio Álvarez, presente. De mi consideración, deseo destacar su labor en la presidencia de la Junta Departamental, al tiempo de agradecer todo el apoyo brindado a la Asociación Civil Pro Hemocentro. Sin lugar a dudas que la concreción de este importantísimo centro de acopio de sangre será un hito para el norte del Río Negro y usted será una de las personas que puso su granito de arena para hacer posible este sueño. Mis más sinceras felicitaciones por este año de gestión. Cordialmente, María Guerrero, Presidente de Asociación Civil Pro Hemocentro. Muy bien, continuando con la sesión, le vamos a dar ahora la palabra al señor Edil, coordinador Marco García. Gracias, señor presidente. Finalizando lo que es este primer periodo legislativo en este periodo, en primer lugar quiero agradecer a mi fuerza política y a nuestra bancada en particular por haber tenido el gusto y el honor de representar y de coordinar la bancada de nuestro Frente Amplio. Pero también, señor presidente, el agradecimiento a cada una y a cada uno de los ediles de los demás partidos políticos representados en esta Junta Departamental, a cada una y a cada uno de los funcionarios y funcionarias de esta Junta Departamental en sus distintas funciones, que sin el diario trabajo de ellos sería casi imposible el poder llevar adelante nuestra labor y nuestros funcionamientos como bancada. En un año o en un periodo que fue complejo, en una situación sanitaria que nos afectó de sobremanera, si se quiere, parte del funcionamiento de las sesiones de la Junta Departamental, como también de las distintas comisiones. Y destacar, señor presidente, y de sobremanera, porque así corresponde, el trabajo y el funcionamiento de la mesa de esta Junta Departamental en este periodo. Creo que habla muy bien de la responsabilidad que cada uno de nosotros y nosotras asumimos en las responsabilidades que la gente de Paysandú nos ha dado, pero sobre todo que este ámbito y este plenario definió en su momento, en su presidencia, vicepresidencia y nuestro compañero segundo vicepresidente, como también de las distintas coordinaciones de bancada. Con las diferencias que tenemos, sin duda, que vamos a seguir teniendo, y en muchos casos profundas diferencias. Pero sobre todo, señor presidente, en el mejor de los ámbitos desde el punto de vista del respeto de las personas, sin duda que en primer lugar, y del respeto y destacar la participación y la democracia. Y así lo sentimos, señor presidente, y así lo tenemos que decir. Nobleza obliga porque hay gestos políticos que debemos destacar y entendemos nosotros que hacen al valor de la democracia, que hacen al valor de este ámbito como Junta Departamental, pero sobre todo que hacen al valor de la política, muchas veces queriendo ser desvirtuada o desprestigiada, quizás o sin quizás, en muchas ocasiones por responsabilidades propias nuestras o de quienes trabajamos o accionamos políticamente. Realmente sentimos, con las diferencias que tenemos, sentimos que fue un periodo importante desde el punto de vista del fortalecimiento de este ámbito y de que nuevamente la Junta Departamental de Paysandú cumpla y cumple el rol que debe cumplir. Sin duda que auguramos un buen trabajo a las nuevas autoridades, a la nueva integración de la mesa que hoy este plenario estará definiendo. Aspiramos a que se mantengan los ámbitos de discusión, los ámbitos de respeto y sobre todo los ámbitos tan importantes de tolerancia. De tolerancia tan necesaria, no solamente en los aspectos y en el trabajo político como sociedad, desde la política, sino en su más amplio sentido de la palabra. Y en nuestro caso vamos a mantener nuestro trabajo político de nuestra bancada, porque así ha sido definido por la gente, teniendo siempre presente la ética y la responsabilidad en el trabajo político. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Edil. Continuando con la oratoria, tiene la palabra el señor Edil David Elguera. Gracias, señor presidente. Buenas noches para todos, señor intendente, señores ediles, señores funcionarios, invitados, amigos todos. Es un día importante, sin ninguna duda, hoy para este departamento y para esta Junta Departamental, y claramente lo es también para ustedes, para usted, presidente, y sus compañeros de la mesa, que seguramente en breve serán invitados al relevo. Con ellos pudimos trabajar todo este año que fue tan difícil y hacer posible, por lo menos, sostener la certeza en la gente que quienes teníamos que debatir y resolver los problemas estuvimos a pesar de las circunstancias que a todos nos tocó vivir tan difíciles. Seguramente usted hará una reseña, así que no lo haré yo. Pero sí me permito decir, o le quiero decir, presidente, que cuando comenzamos en este periodo, a mí me sorprendía la valentía de su juventud, porque yo sé lo que es enfrentarnos a todos nosotros acá y a todos los problemas que se plantean, porque de eso se trata. Y la verdad que ha sido virtuoso. A mí, presidente, hoy me place decirle que me ha resultado, primero que nada, un gran colega, un buen compañero, un hombre leal, y también me ha dado la certeza. Yo normalmente me preocupo por los espacios que se le dan a los jóvenes en nuestro país. Capaz a nosotros no nos dieron espacios, y por eso es que tenemos esa visión. Y más allá de que seamos adversarios, quizá toda la vida, seguramente sí, sin embargo, hoy podemos reconocer acá en el departamento que hay jóvenes que pueden asumir la tarea como usted lo hizo, y si tiene la lealtad de quienes tenemos que acompañar el proceso, claramente la democracia, el quehacer político, estará en buenas manos. Fue un año importante, un año difícil, y yo lo vi luchar, y algunas veces fui un rebelde y le di trabajo, pero está probado que puede hacerlo bien, que puede conducir bien responsabilidades superiores. Lo veo y me alegra que esté con usted el intendente. Con él empezamos juntos acá. Este es el lugar donde se empieza en la vida política. Él avanzó virtuosamente, pero yo le sobreviví. Así que estoy acá todavía, y realmente es el momento de decirlo. Este es el lugar donde los verdaderos hacedores del quehacer político se prueban. Acá se ve si tienen o no pasta, aquí se ve si tienen talante y si tienen temple para hacerse cargo de las responsabilidades. El intendente ha demostrado que tiene temple, porque lo hemos bombardeado y lo seguiremos haciendo, y en su tiempo, integrando esta sala, fue un edil de estas características que yo le estoy diciendo. Así que, simplemente para reconocerle desde la bancada del Partido Colorado que cuando empezamos este periodo con usted y con los compañeros de la mesa, que ya el colega que nos precedió reseñó, nos propusimos algunas cosas que eran importantes para este tiempo, y algunas claramente se lograron. Y alguna muy importante que voy a dejar que lo reseñe usted aquí en esta sala, que tiene que ver con nuestro edificio. Otra muy importante que tiene que ver con nuestros compañeros y compañeras funcionarios, el respeto por su carrera funcional, todas esas cosas que pudimos comenzar a transformar, y lo hicimos, yo estoy convencido, con honestidad intelectual y política, y lo seguiremos haciendo, y cuando tengamos que saludar al presidente entrante le reafirmaremos este concepto y esta posición de lealtad que desde este partido le vamos a asegurar. Así que, presidente, a usted y a sus dos compañeros de la mesa, el vicepresidente Kulniev y el segundo vicepresidente Martín Osores, que también le tocó agarrar por la mitad del camino una antorcha que parecía que las tormentas podían complicarla, y sin embargo supo sostenerla y llegó hasta acá, y en él conocimos también a un buen compañero, porque tuvimos que trabajar todo este tiempo en la mesa. Claro que vamos a tener diferencias con usted y con todos los colegas, porque de eso se trata la diversidad en la democracia. Pero hay un lugar donde nos vamos a tener que encontrar. Aquí en esta sala ha sucedido decenas de veces. Y aunque mañana nos reproche la opinión pública tal o cual resolución, en el futuro nos comprenderán los hombres, como decía una vieja frase que no quiero repetir acá, pero que hace muchos años se expresó, cuando había que fortalecer la democracia en el mundo y liberar al mundo de algunos males. Así que con esa vocación, con ese sentido del servicio público, en esta causa noble del quehacer político que nosotros abrazamos, seguiremos actuando acá, seguiremos estando a su orden, lo reconoceremos como lo hemos hecho todo este tiempo, y ya no tendremos que obedecerle, pero sí reconocerlo. Gracias, presidente. Muy bien, continuando con la parte oratoria, antes quisiera invitar a los compañeros vicepresidentes, al señor Edil Mario Cuño y al señor Edil Martín Osores, a que nos acompañen en la mesa. Y mientras, vamos a invitar al señor secretario general también, que está en el ambulatorio, a que nos acompañe. Bien, continuando, le damos la palabra al señor Edil Marcelo Tortorella. Buenas noches, señor presidente, integrante de la mesa, señor intendente departamental, señor secretario general, ediles, vecinos y amigos presentes, funcionarios. Hoy es un día importantísimo, trascendental, para la vida de una persona que ha dejado huella en este camino, y un día trascendental también porque hace un año nuestro partido político asumió la conducción del gobierno, y usted lo tiene sentado al intendente, que muy orgulloso está él de su gestión, señor presidente, como yo sé que usted también está muy, muy contento y muy conforme con la gestión que ha llevado adelante, o que está llevando adelante, el gobierno departamental. En la vida hay que dejar huella. José María Escrivá de Balaguer, en su libro Camino, dice que los hombres tienen que dejar huella. Y vaya, si nuestro presidente, el doctor Braulio Álvarez, la ha dejado en este tránsito de un año difícil, complicado. Presupuesto de la Intendencia Departamental, presupuesto de la Junta Departamental, pero también inmersos en un clima de pandemia que distorsionó y disminuyó el nivel de las sesiones de este cuerpo. Creo que la experiencia como edil anterior para el actual presidente le sirvió de ejemplo para hacer lo que tenía que hacer. En primer lugar, volver a generar el tejido de entendimiento con los funcionarios de la Junta Departamental que se ha logrado. Y lo vimos en el trabajo que tanto el presidente de la Junta Departamental como el secretario general y los integrantes de la mesa y los ediles que participamos en las comisiones de presupuesto y de hacienda, vimos restablecer ese vínculo que para nosotros es muy importante, porque desde la gestión de los ediles, que somos todos honorarios, es una fortaleza muy importante mantener la confianza y el respeto para con los funcionarios de la Junta Departamental. Y así nuestro presidente lo hizo. Construyó y dialogó. Y eso es un factor importantísimo en todas las relaciones humanas, pero especialmente en un órgano político como este, en el cual participar y gestionar un órgano político desde una presidencia que además tiene un componente de cierta colegiatura, es un tanto más difícil. Y ese logro, creo, es el que va a generar un resultado muy importante a lo largo de los próximos años, que nos van a tener como protagonistas a todos nosotros. Pero también quiero destacar, el presidente de la Junta Departamental que hoy egresa ha jerarquizado el diálogo y el debate político, poniendo con su coraje, pero también con su impronta, los límites necesarios que marca el reglamento. No haciendo el reglamento un chicle, sino aplicándolo como un buen hombre de derecho, Como un buen hombre de derecho tiene que aplicar las normas jurídicas. Y yo también me siento orgulloso, y todos quienes integramos esta bancada, y espero yo también que todos los ediles que integramos la Junta Departamental, lo tenemos que reconocer. Porque los reglamentos, si para algo están, es para cumplirse. Y nuestro presidente lo ha hecho así. Pero también, presidente, tengo que decir los logros. Porque no ha sido fácil volver a retomar el funcionamiento de la Junta Departamental con tantas carencias como teníamos, desde el punto de vista presupuestal, que hemos podido encauzar un cambio sustancial que en el día de hoy estamos felices de poder haber inaugurado junto con el intendente, los funcionarios y los ediles que nos acompañaron bajo su presidencia, una obra que demandó recursos, esfuerzo, creatividad y, por supuesto, también, señor presidente, la energía y la decisión de hacer las cosas. Y eso es lo que tenemos que destacar. Tenemos un presidente, o tuvimos un presidente hasta ahora, que con su juventud y con su impronta hizo que las cosas sucedieran. Y ahí viene lo del dejar huella que decía al principio. Como lo decía José María Escrivá de Balaguer, dejar hueso. Y si de algo tengo que decir, señor presidente, y decirle a todos, que esta presidencia del presidente más joven de todos los presidentes de las juntas departamentales de Paysandú nos dejó una huella firme. Y como toda despedida, y ahora le voy a hablar a Braulio, no al señor presidente, sino a Braulio, toda despedida siempre va acompañada de un nuevo comienzo. Vas a tener que venir, Braulio, a tomar tu banca, seguramente aquí al lado mío, para poder defender la gestión de un gobierno departamental que todos integramos, gobierno y oposición, gobierno y oposición. Vamos a seguir levantando la discusión, elevando con jerarquía y respeto las banderas que nos llevan a esta responsabilidad, y obviamente vamos a tener siempre la debida tolerancia y el respeto, y también en base a ese respeto saber ponernos en el lugar del otro, que a veces nos cuesta un poco. Es difícil ponernos en lugar del otro, pero vamos a saber hacerlo, porque en este proceso y en este barco estamos todos los sanjuaneros. Muchísimas gracias, Braulio Álvarez, por haber sido un tan buen presidente de la Junta Departamental. Has dejado huella. Muy bien, se va a dar lectura de parte de la mesa de otra nota de parte de Afukupay. Tengo dos notas para leer. Sí, llegaron recién. No. Señor presidente, doctor Braulio Álvarez, un saludo afectuoso a usted por su muy buena presidencia, y hace extensivo el saludo a la mesa en conjunto. Un saludo y muchos éxitos para la nueva mesa, y en especial para el nuevo presidente Claudio Zanoniani, de la lista 2020, directivos y militantes de la agrupación 2020, escribano Mario Bandera. Señor presidente de la Junta Departamental de Paysandú, doctor Braulio Álvarez, la Asociación de Funcionarios de la Junta Departamental de Paysandú, AFUCUPAY, saluda a las autoridades salientes que se desempeñaron en el... Vamos a una pausa. 5 minutos para que trabaje la cantina. E21. Señor presidente, doctor Braulio Álvarez, señor primer vicepresidente Mario Kulniev y señor segundo vicepresidente Martín Osores, y agradece las instancias de diálogo fluido, respetuoso y constructivo mantenidas a fin de conocer y canalizar las reivindicaciones gremiales. Queda mucho por hacer, pero teniendo como punto de partida el diálogo y el intercambio de ideas de buena fe, estamos convencidos de que podremos avanzar en muchos otros aspectos relacionados a las condiciones de trabajo en la institución. En este sentido, deseamos una buena gestión a las nuevas autoridades que asumirán en la noche de hoy, renovando nuestra voluntad de diálogo y entendimiento permanente. Asociación de Funcionarios de la Junta Departamental de Paysandú. Muy bien, le damos la palabra entonces al señor Martín Osores, segundo vicepresidente de la corporación. Muchas gracias, señor presidente. Estimados colegas, compañeros, compañeras, ha sido para mí un orgullo asumir esta tarea de responsabilidad, la cual he realizado con lealtad. Más allá de las controversias, mi guía como horizonte estratégico ha sido y será la cuestión democrática. En cualquier lugar de lucha, sea este ámbito u otro, ha sido para mí una experiencia notable. Representar al pueblo, a los más jodidos, pero también a mi fuerza política, al Frente Amplio, y por supuesto a esta institución, la Junta Departamental de Paysandú. Queríamos saludar a todos y a todas las funcionarias que hacen una tarea imprescindible, la cual sin ello esto no sería posible. Sin duda que por ahí algún antecesor nos dejó alguna cuestión ahí enmarcada y obviamente que teníamos que hacer referencia. Saludamos el relacionamiento que se mantuvo a lo que es la mesa, más allá de nuestras diferencias, que como por ahí lo decían anteriormente, existen, existirán y siempre las enmarcaremos. Se mencionaba por ahí el tema de lo que ha sido la inauguración el día de hoy, la cual quedó muy lindo sin duda. Una obra que arrancó y que se tuvo varias discusiones en esta sala en el periodo anterior, y fue nuestra fuerza política quien agarró esa bandera y hoy es una realidad. No queda más que agradecer a todas y a todas por compartir esta experiencia que llevé con pasión y razón por el resto de mis días. Y no olviden nunca, nada del humano me es ajeno. Salud. Muy bien, le damos la palabra entonces al primer vicepresidente, señor Mario Kulniev. Gracias, señor presidente. Buenas noches. Primero que nada, saludar al señor intendente, que hoy nos acompaña acá como hace justamente un año también nos estuvo acompañando, a las autoridades departamentales y nacionales, a los compañeros ediles de mi bancada, a los del Frente Amplio, a los del Partido Colorado, a los compañeros de Cabildo Abierto. En este caso, lo único que quiero hacer es agradecer. Primero que nada, agradecer a los funcionarios de esta casa, el cual se han comportado hacia mi persona con poca experiencia en este cargo, de gran ayuda, con gran respeto. Eso les voy a estar agradecido en este año y en los que vienen. También quiero agradecer a todos los compañeros ediles, como dije, de los cuatro partidos que están hoy acá representados, por el respeto que tuvieron hacia mi persona, en el cual espero haber estado a la altura, y si en algún momento, que no es fácil estar acá arriba, uno a veces actúa con un poquito de capaz que, no sé cómo decirlo, pero si en algún momento estuve mal, les pido disculpas a cualquiera de los compañeros que hoy están acá. Simplemente, como les digo, agradecer por esta oportunidad que tuve este año de ser primer vicepresidente, darle la bienvenida a las nuevas autoridades que van a asumir hoy, y muchas gracias, y vamos a estar los próximos años en la vuelta por acá. Muchas gracias. Muy bien, primero que nada, quiero agradecerle al señor intendente por acompañarnos, al secretario general, doctor Fermín Fariña, que sé que llegó en la hora, al subsecretario de Industria, Walter Berry, que lo vi por ahí, que estaba hace unos minutos acompañándonos, a la senadora suplente y tía María Dolores Álvarez. A los alcaldes, a los directores generales, a los directores de área de la intendencia, y a todos los compañeros y amigos que nos acompañan hoy. La verdad que para mí es un gusto que estén en este día tan importante, sobre todo porque el primer día, hace exactamente un año, no nos pudieron acompañar. La pandemia nos generaba un marco de incertidumbre en el que navegamos casi todo este año, pero que hoy nos permite estar un poco más cerca, y eso es algo a destacar. Primeramente, quería comenzar agradeciéndole a los compañeros ediles que en aquel 26 de noviembre del año pasado me dieron la confianza con su voto. Sé que alguno capaz tendría alguna duda por mi juventud, pero espero no haberlos defraudado. Ha sido un año muy difícil, lleno de desafíos, donde la pandemia nos ha puesto en jaque en más de una oportunidad a todos, no solo a esta corporación, sino al país. En esa realidad de la cual no hemos estado ajenos, sin embargo, eso no nos ha impedido hacer un montón de cosas que a nuestro juicio eran de suma necesidad para el buen funcionamiento de esta corporación. Lo primero que corresponde señalar es que la situación financiera de la corporación a noviembre de 2020 era crítica. Nosotros recibimos esta junta con un crédito presupuestal que estaba en el entorno de los 80 millones de pesos, pero del cual solo ejecutábamos apenas 49. Eso nos implicó que a los primeros días de haber asumido en esta presidencia tuviéramos una muy buena reunión junto al director general de Hacienda, al contador Martín Tomaset, al señor intendente y al secretario general, para solicitar adelantos de las partidas 2021 para poder hacer frente a los desafíos y a las deudas y a las cargas que tenía la corporación. Ese era el panorama con el que nos encontramos ni bien asumimos. Teníamos que hacer frente a varias obligaciones que habían quedado pendientes, y a los pocos días ya teníamos que... Y ahí quiero destacar la muy buena disposición del señor intendente y del contador Tomaset para dar viabilidad y asegurar que los fondos iban a estar para poder cumplir con las obligaciones. Sí, además, existía un déficit acumulado en materia de inversiones edilicias que hacía que la corporación no tuviera las condiciones mínimas de funcionamiento y que la situación financiera sumada lo hiciera extremadamente delicado. Por otra parte, y ante la imperiosa necesidad de adoptar medidas de austeridad que permitieran equilibrar esas cuentas y generar oxígeno, se resolvió dejar sin efecto todos los contratos de publicidad y espacios de prensa que contrataba la Junta Departamental, y comenzar a revisar la situación contractual con todos los prestadores que tiene la Junta Departamental. El único objetivo que nos desvelaba en aquel entonces era tener mejores servicios a menor costo y poder así brindarle a los ediles las mayores comodidades para poder trabajar y comenzar este periodo quinquenal. Entre otros, por ejemplo, se renegoció el contrato con Antel, empresa de telefonía móvil, con quien logramos disminuir en casi un 40% el costo de los servicios asociados que nos brindan, aumentando el número de líneas y aumentando por 4 la velocidad del ancho de banda con la que contamos hoy, lo que nos permite, entre otras cosas, desde la sala, que los distintos medios puedan realizar transmisiones en vivo sin interrupciones. Se incorporó además un paquete de datos de más de 500 gigabytes para que los ediles puedan tener acceso a él y que nadie se pudiera quedar sin conexión, sobre todo en el marco de incertidumbre que la pandemia nos acechaba. Se adquirieron 125 equipos celulares Dual SIM para que los señores ediles cuenten con tecnología 4G de primera y puedan así realizar todas las gestiones y tener un servicio acorde a la calidad de ediles que revisten. Con UCEM, por ejemplo, se renegoció el servicio de área protegida, bajando a la mitad la tarifa que se paga actualmente y logrando además importantes beneficios para ediles y funcionarios, en tanto que se firmó un convenio además con la Dirección de Turismo de la Intendencia Departamental, así como con el Hotel Salinas del Almirón, siempre bregando por beneficios para ediles y funcionarios de esta corporación. Con la empresa que provee el servicio de cafetería, se revisaron las condiciones y términos contractuales y se procedió a tener una tarifa fija, logrando así una disminución en los costos operativos, así como también incorporar una máquina nueva, más moderna y que brindara un servicio acorde al servicio que los ediles nos merecemos. Con el servicio de fotocopiadora, logramos cambiar los términos de condiciones y adquirimos máquinas nuevas de primer nivel sin uso que fueron compradas exclusivamente para esta corporación por parte de la empresa que brinda el servicio, de manera de poder tener fotocopias y un repartido limpio, en orden, y así evitar los malos tiempos y los malos antecedentes que venían de la administración anterior. En líneas generales, con el ahorro en los costos operativos que logramos en la corporación en los primeros cinco o seis meses de gestión, logramos que el 50% de lo que insume el costo fijo operativo de la Junta se viera reducido, logrando así, en sintonía con la línea que había marcado el señor Intendente de la medida de la austeridad, de revisar cada peso que entra a las arcas de la Intendencia sea bien destinado. En eso, nuestro único desvelo siempre fue cuidar que cada dinero que provenía de la Intendencia, de lo que tiene que ver con el duodécimo, fuera debidamente gastado y efectivamente y eficientemente gastado. Desde el punto de vista administrativo, lo primero que hicimos fue poner la casa en orden. Sabíamos que veníamos de un tiempo donde el conflicto con el gremio y con los funcionarios en general estaba en un nivel alto. Nosotros lo primero que hicimos, y acá quiero contar una anécdota personal, fue reunirnos en el despacho de presidencia y me acuerdo que lo primero que les dije es que quizás muchos tuvieran dudas respecto de mí, porque la gran mayoría de los funcionarios tienen mucho más tiempo de trabajo acá adentro que lo que yo tengo de años de vida. Entonces fue lo primero que les dije y me dieron la tranquilidad inmediata de que iban a saber que íbamos a trabajar juntos. Por ahí a uno a veces le generan ciertas dudas porque no sabía realmente si íbamos a lograr poner la casa en orden, pero la verdad es que estoy súper agradecido a eso y la verdad que se cumplió la palabra que nos dieron aquel día que nos reunimos y nos dieron la tranquilidad de que, más allá de la diferencia de edad, lo importante era, el único objetivo que nos desvelaba y nos unía era poner a esta Junta en el lugar que se merece. Como les decía, desde el punto de vista administrativo, resolvimos de manera inmediata readecuar la situación de las jefaturas de las distintas áreas, atendiendo al reclamo gremial que venía denunciando sistemáticamente que no se respetaba el escalafón dentro de esta Junta. Conjuntamente con ello, y en esto quiero destacar la reincorporación de la figura del secretario general político, quien ha jugado un papel fundamental en la articulación con las distintas áreas administrativas, ha permitido empezar a poner la casa en orden, lo que había sido uno de nuestros compromisos a asumir. En eso Gerardo ha jugado un papel fundamental, articulando, estando presente todos los días, estando en cada rincón de lo que es nuestra Junta, atendiendo a los pequeños problemas que no permiten que con una solución corta evitemos problemas mayores. Se hicieron gestiones, además, con la Oficina Nacional del Servicio Civil, quien en la persona de su subdirector, el doctor Ariel Sánchez, desde el día 1 ha mostrado su absoluto compromiso con esta corporación, respaldando las gestiones que hemos impulsado, buscando regularizar y recomponer la carrera administrativa que había sido bastardeada durante tantos años en esta casa. La Oficina Nacional del Servicio Civil asumió un compromiso con nosotros y lo está cumpliendo. Estamos encaminando todos los concursos para evitar así subrogaciones eternas que tanto daño hacen a la imagen de la corporación y al derecho de los funcionarios de tener una carrera administrativa con posibilidades reales de ascenso, donde todos puedan esforzarse, competir y dar el máximo por ocupar los lugares de responsabilidad. Es verdad que la pandemia nos hizo realizar una planificación un poco ajustada al día a día, a la semana, que nos hubiera gustado pensar para proyectos largoplacistas, pero ustedes saben que, como todo el Uruguay, sufrimos tiempos de incertidumbre y eso nos hacía postergar quizás alguna idea que teníamos en cuanto a lo que era el desarrollo de nuevas tecnologías. Sin perjuicio de ello, logramos con AGESIC un convenio para la capacitación permanente de los funcionarios y así, cuando la pandemia nos acechó y nos obligó a quedarnos en casa, implementamos un sistema de teletrabajo donde todos los funcionarios de la corporación mostraron su compromiso ineludible con las funciones y con las obligaciones que tenían en esta casa, logrando así mantener el funcionamiento a pesar de mantenernos de puertas cerradas, mantener el funcionamiento de la Junta. Adquirimos herramientas de Zoom para poder facilitar el trabajo de las comisiones. Logramos capacitar, mediante convenio con AGESIC, a los funcionarios en herramientas de ciberseguridad, en herramientas de acceso a la información pública, en el manejo de las nuevas tecnologías, y hoy podemos decir con tranquilidad que los funcionarios se están formando, se están capacitando y tienen mejores herramientas que hace un tiempo atrás. Quizás nos quedó en el tintero, un poco por la pandemia y un poco porque los tiempos a veces son tiranos, seguir capacitándonos y lograr cursos, no solamente para los funcionarios, sino para los señores ediles, que era otro de nuestros desvelos, lograr que el nivel del debate sea mejor, sea serio, y creo que eso en parte, si bien lo hemos logrado, aún nos falta, y es un compromiso que quedará para los presidentes que vengan. Quiero agradecer también, muy especialmente, a todos los funcionarios que de verdad tienen la camiseta recontrapuesta de esta Junta Departamental. No hay uno, no hay uno que no se la juegue por esta corporación, que no sienta como suya esta casa, porque hoy más temprano, lo decía el señor Intendente, si hay algo que hoy vemos acá, hoy vemos 31 ediles, los suplentes que están en el ambulatorio. Pero lo que siempre se va a repetir, porque nosotros los ediles cada 5 años vamos a tener que ser sometidos a la voluntad popular, y quizás la voluntad popular en 2025 no nos tenga nuevamente sentados en estos sillones. Sin embargo, los funcionarios van a seguir. Y eso da cuenta de que el compromiso es absoluto. Y en la persona de Alejandra Fernández, la directora general de Secretaría, además asistente de presidencia y con quien compartimos casi que a diario entre 10 y 12 horas de trabajo junto a Gerardo, porque la verdad es que más allá de que siempre se ha hablado de los funcionarios de la Junta y a veces se los ha bastardeado, se los ha ninguneado, créanme que hay que estar acá en la presidencia o en los ámbitos de decisión para darse cuenta del excelente trabajo que desempeñan y cómo dejan el alma a la cancha para hacer entre todos lo mejor posible. Con acierto o con errores, creo que todos hacemos lo mejor posible para que esta Junta sea cada vez un lugar mejor. Quiero destacar que En nuestra presidencia logramos algo que veníamos conversando desde febrero y que ahí también, un poco casi que sin avisarle a Gerardo, producto de mis ganas de querer hacer algo por esta Junta, en febrero postulamos en Maldonado a Paysandú como sede del primer Congreso Nacional de Ediles, sin saber siquiera que iba a ser el primer Congreso Nacional de Ediles institucionalizado. Pero teníamos la certeza de que tenía que ser en Paysandú, porque teníamos la certeza de que, primero, que hacía más de 8 años que no se hacía un Congreso Nacional de Ediles en Paysandú; segundo, porque teníamos la certeza de que Paysandú iba a estar a la altura; y tercero, porque necesitábamos demostrar en este espíritu que tenemos de reconvertirnos, de cambiar ese chip que tenemos de fábrica del Paysandú industrial. Tenemos la certeza de que Paysandú está en condiciones de hacer grandes eventos, y así lo fue. Organizamos un Congreso Nacional de Ediles que captó la atención de todo el país, que nucleó a más de 500 personas entre ediles y funcionarios e invitados, que contó con la presencia nada más y nada menos que de la vicepresidenta de la República, quien nos engalanó con su visita. Y contó también con el privilegio de ser el primer Congreso Nacional de Ediles institucionalizado. Quizás hoy no lo estamos viendo, pero la perspectiva del tiempo nos va a hacer darnos cuenta que cuando se celebren los 10, los 20, los 30, los 50 años del Congreso Nacional de Ediles como figura, como persona pública, todo el mundo va a saber que fue en Paysandú. Paysandú, que es lugar de hitos históricos, bueno, Paysandú fue sede del primer Congreso Nacional de Ediles como persona pública. Y eso es algo que nos enorgullece, es algo que nos debe enaltecer, y sobre todo porque más allá de que los ediles vinieron, pasaron muy bien, todos pasamos muy bien, aprendimos, tuvimos una jornada de camaradería, muchos están volviendo porque les atrajo Paysandú, porque les atrajo como ciudad, les atrajo su gente, fuimos muy buenos hospitalarios, muy buenos anfitriones, y eso es lo que pretendemos de Paysandú, que la gente venga, se enamore de esta tierra y quiera volver una infinidad de veces. Creo que es parte de uno de los grandes objetivos que hemos cumplido. Tuve el honor de poner mi rúbrica en la firma del presupuesto quinquenal del doctor Nicolás Olivera, que me dio la posibilidad de presidir durante el año de su aprobación, y por eso le voy a estar siempre agradecido. Tuvimos también la oportunidad de aprobar el presupuesto de nuestra Junta Departamental, que es un presupuesto muy austero, pero que también es un presupuesto que contempla todas las necesidades de infraestructura y edilicias innecesarias para el buen funcionamiento y para que los ediles veamos jerarquizada nuestra tarea. Tuvimos la suerte, allá por, ni bien asumimos, entre otras de las cosas que nos encontramos, había una puerta que estaba ahí y que se me dijo que en aquel momento iba a ser, era la puerta que solo faltaba abrir el boquete para lo que eran las nuevas instalaciones de la Junta Departamental. Inmediatamente nos pusimos a trabajar y nos dimos cuenta que la dirección de obras no se había mudado, que la unidad de vivienda no se había mudado y que en realidad lo único que teníamos era una puerta y un montón de buenas intenciones de la intendencia de cedernos el espacio, pero que en los hechos no estaba. Entonces ahí fuimos también con una mala noticia, pero bueno, esto es una de cal y una de arena. Cada vez que bajamos al despacho del intendente, que por suerte tenemos vía rápida, y si no nos paramos en el, si no paramos en el secretario general también, siempre y cuando el secretario general de la Junta no pierda un millón de pesos en el camino ahí en la escalera, vamos a seguir andando bien. Bajamos con una nota del Ministerio de Trabajo que, además de intimarnos a que mejoráramos las condiciones de seguridad y higiene laboral de la corporación, nos estaba multando. Nos multaban porque consecutivamente, durante 5 años, fuimos advertidos como Junta Departamental de que había que clausurar los espacios del entrepiso. Un entrepiso que fue creado como emergencia ya por el año 91-92 y que hasta ahora vive y lucha. Esa situación llegó a un límite que en el cual, a los 15 días de habernos instalado como presidente y haber instalado y empezar a andar, nos cae la multa. Entonces bajamos a hablar con el intendente y la primera decisión del intendente y del secretario general fue que vamos a liberar el espacio. Y así fue. En agosto comenzamos las obras. Después de varias idas y venidas, y ahí creo que creamos un lindo precedente. Una obra que se hizo conjuntamente entre Intendencia y Junta Departamental. Y digo conjuntamente porque, a pesar de que los recursos provienen todos del mismo lugar, logramos que la Intendencia nos aportara la mano de obra. Y a mí me gustaría que todos los ediles y los invitados y todo aquel que esté interesado recorra las nuevas instalaciones y vea la calidad del trabajo que realizaron los funcionarios municipales. La verdad que muchas veces se dice que el funcionario municipal trabaja de gano, pero la verdad es que a mí me gustaría que recorrieran, que vieran lo lindo que quedó ese espacio tan necesario, donde va a funcionar despacho, donde va a haber una nueva sala de comisiones, donde además va a estar funcionando el área financiero contable, donde vamos a contar con una nueva oficina para la directora general de secretaría, y que además nos va a permitir liberar otros espacios de la sala, de la corporación, para tener nuevas salas de comisiones totalmente equipadas con sistema de audio y video, para poder seguir enalteciendo lo que es la figura del edil y el trabajo del edil. Un trabajo honorario que hasta el momento viene siendo medio los ponchazos. Bueno, nuestra idea es seguir mejorando los espacios para que los ediles puedan trabajar más cómodamente. En el entendido que el edil es honorario y es sumamente pasional, y creo que acá todos los que estamos lo hacemos por vocación de servicio. Para terminar y para no seguir aburriéndolos, quiero pasar un poco a la parte más emotiva. Y ustedes saben que, los que me conocen del periodo pasado, yo asumí apenas con 22 años siendo edil, y a medida que estaba acá y me iba formando y me iba fogueando, uno está en política porque nació en esto. Yo nací en un club político, militando con la tía, con papá. Y bueno, y cada acto, cada lugar que iba, siempre andaba corriendo atrás de ellos, o ellos me andaban arreando. Y entonces uno abraza esta profesión, y después estudia abogacía y le sigue agarrando el gustito, y cada vez más, y se mete en ámbitos de participación gremial universitaria, y siempre luchando por las cuestiones públicas y por los ámbitos de decisión. Y después vino el desafío de volver a ser electo edil y la responsabilidad de ejercer la presidencia. Y la verdad es que hay un montón de gente que sabe que para mí esto era un sueño. Uno en política tiene que tener metas y ambiciones, y una de ellas era llegar a la presidencia. Uno de mis sueños era llegar a la presidencia de la Junta, no por nada más que tener el honor de presidir la corporación, el ámbito democrático por excelencia de nuestro departamento. Y que además, como bien lo resaltaban los compañeros que me precedían, es un ámbito sumamente honorable, y que gracias a todos ustedes, al apoyo incondicional de las secretarias de mi bancada, Anita, Ivana, que siempre les decía en el periodo pasado que yo iba a ser presidente, y me decían, mirá que es una tremenda responsabilidad, vos no sabés las horas que son... Bueno, ahora sí sé las horas que hay que dedicarle a esto. A mamá, que también me está acompañando, que a pesar de que no es muy afín a la política, siempre me esperaba con la comida pronta a los mediodías para que fuera y volviera rápido, y que sé que en el fondo también me apoya y está súper contenta de que haya estado acá hoy presente como presidente, a mi viejo, que no me pudo ver siendo presidente, pero sé que está muy orgulloso de lo que he logrado, y que también, a pesar de que no me hablaba mucho del tema de la política, siempre me estaba llevando y dando para adelante, así que también un recuerdo para él. Y bueno, por último quiero agradecerle a Nicolás, primero por haberme dado la oportunidad de ser presidente, pero además por haberme hecho abrazar aún más esta profesión, esta pasión que es la política. Cuando me fue a buscar, que yo era edil, que andaba ahí estudiando por terminarme, que invitaba siempre a las recorridas de él, yo decía, che, un edil, yo pensaba que iba a ser por, no sé, y bueno, y me fui metiendo, y me fui metiendo, y me fue acompañando, y la verdad que he aprendido un montón, y lo digo sin prurito ninguno, lo veo como un guía dentro de lo que es un referente político, y la verdad que ojalá todos pudiéramos seguir sus pasos en política y seguir el camino, así como Fermín, que también he aprendido a cultivar una linda relación, he aprendido un montón, un hombre más de derecho, con quien he aprendido un montón de derecho administrativo, quien me ha enseñado, quien me ha acompañado y apoyado en las decisiones, y por último a Gerardo, que no sé ni dónde está, pero que lo conocíamos del club ahí, de haber militado con Jorge, pero creo que a lo largo de este año ha hablado más conmigo que con Natalia, más veces por día por teléfono conmigo que con Natalia, llegando al punto que a veces nos mimetizamos hasta en la elección de la ropa. Por suerte ya no nos vamos a ver tanto, ¿no? Y creo que he ganado un amigo a lo largo de este año en la figura de Gerardo Muri, así que nuevamente gracias a todos ustedes, espero no haberlos aburrido y voy a seguir desde la trinchera de la banca, y ahora sí me van a poder escuchar un poquito más seguido, así que muchísimas gracias a todos. Muy bien, continuando con el desarrollo de la sesión, no, el paseo de las naciones se lo vamos a dejar a Gerardo. Vamos a invitar entonces a la secretaria general a que nos acompañe, Alejandra, para proceder a la proclamación de las nuevas autoridades. Le damos la palabra entonces al señor edil Marcelo Tortorella. Gracias, señor presidente. Yo quería plantear que en nombre de la bancada del Partido Nacional, en el periodo que comienza a partir del día de hoy, quien ejercerá las funciones de coordinador de bancada será la señora Valeria Alonso y como subcoordinador el vicepresidente saliente, señor Mario Culio. Lo quería comunicar al plenario y a la mesa para que se tome debida nota de esta comunicación del partido, de la bancada del Partido Nacional. Muy bien. Continuando entonces, le damos la palabra al señor edil Marco García. Gracias, señor presidente. Nuestra bancada de ediles y edilas del Frente Amplio, agradeciendo nuevamente el gesto político y la oportunidad de poder estar ejerciendo la segunda vicepresidencia de este cuerpo, vamos a proponer a la compañera edila Natalia Martínez para ocupar la segunda vicepresidencia de la Junta Departamental. Muy bien, pasamos a votar entonces. Señor edil Braga. Voto por la señora edil Natalia Martínez. Señora edil Lama. Voto por la señora edil Natalia Martínez. Señora edil... Bonilla, perdón. Voto por la edil Natalia Martínez. Señora edil Enguera. Voto por la señora edil Natalia Martínez. Señora edil Retamosa. Voto por la compañera Natalia Martínez. Señora edil Gallardo. Voto por la compañera Natalia Martínez. Señor Edil Guerrero. Voto por la compañera Edila Natalia Martínez. Señor Edil Leites. Voto por la compañera Edila Natalia Martínez. Señor Edil Zaita. Voto por la compañera Edila Natalia Martínez. Señor Edil Osores. Voto por la compañera Edil Natalia Martínez. Señor Edil Sorondo. Voto por la compañera Edil Natalia Martínez. Señora Edil Miño. Voto por la edil Natalia Martínez. Señora Edil Vergara. Voto por la señora edil Natalia Martínez. Señora Edil Inela. Voto por la edil Natalia Martínez. Señora Edil García. Voto por Martínez. Señora Edil Alonso. Voto por la edil Martínez. Señora Edil Cunha. Voto por la señora edil Natalia Martínez. Señora Edil Terra. Voto por la señora edil Natalia Martínez. Señora Edil García. Voto por la compañera señora edil Natalia Martínez. Señora edil Febrero. Voto por la compañera edil Natalia Martínez. Señora edil Villarreal. Voto por la compañera edila Natalia Martínez. Señora edil Grampín. Voto por la compañera edila señora Natalia Martínez. Señora edil Leostini. Voto por la compañera edila señora Natalia Martínez. Señora edil Arbelo. Voto por la compañera señora edil Natalia Martínez. Señora edil Martínez. Voto por la compañera Natalia Martínez. Señora edil Tortorella. Voto por la edil enfermera especializada Natalia Martínez. Señora Edilieri. Voto por la Edila Martínez. Señora Edilina Cer. Voto por la señora Edil Natalia Martínez. Señor Edil Mengarejo. Voto por la señora Edil Natalia Martínez. Señor presidente. Voto por la señora Edil Natalia Martínez. Unanimidad en 30. Invitamos a sala a la señora Edil Natalia Martínez, a quien le damos un fuerte aplauso. Muy bien, le damos la palabra entonces al señor Edil Terra, no, Alonso, perdón. Gracias, gracias presidente. Proponemos, esta bancada propone al Edil Javier Pizorno como primer vicepresidente. Muy bien, ponemos a consideración entonces al señor Edil Javier Pizorno para la primera vicepresidencia. Señor Edil Bra. Voto por el señor Edil Javier Pizorno. Señora Edil Lama. Voto por el Edil Javier Pizorno. Señora Edil Bonilla. Voto por el Edil Javier Pizorno. Señora Edil Higuera. Voto por el señor Edil Javier Pizorno. Señora Edil Medina. Voto por el señor Edil Javier Pizorno. Señora Edil Casado. Voto por el señor Edil Javier Pizorno. Señora Edil Guerrero. Voto por el señor Edil Pizorno. Señora Edil Medina. Voto por el señor Edil Javier Pizorno. Señora Edil Treira. Voto por el señor Edil Javier Pizorno. Señor Edil Azones. Voto por el señor Edil Pizorno. Señor Edil Zanardo. Voto por el señor Edil Javier Pizorno. Señor Edil Muñoz. Voto por el compañero Edil Javier Pizorno. Señor Edil Alcar. Compañero y amigo, señor Edil Javier Pizorno. Señor Edil Mira. Javier Pizorno. Señor Edil García. Voto por el Edil Javier Pizorno. Señor Edil Alonso. Voto por el Edil Javier Pizorno. Señor Edil Cumier. Voto por el señor Edil Javier Pizorno. Señor Edil Guitarra. Voto por el Edil, señor Javier Pizorno. Señor Edil García. Voto por el señor Edil Javier Pizorno. Señor Edil Ferrero. Voto por el señor Javier Pizorno. Señor Edil Villarreal. Voto por el señor Edil Javier Pizorno. Señor Edil Martín. Voto por el señor Edil Javier Pizorno. Señor Edil Martín. Voto por el señor Edil Javier Pizorno. Señor Edil Guerrero. Voto por el señor Edil Javier Pizorno. Señor Edil Martínez. Voto por el Edil Pizorno. Señor Edil Cortavela. Voto con mucho honor por el señor Edil Javier Pizorno. Señor Edil Guilleri. Voto por el señor Edil Pizorno. Señor Edil Niacer. Voto por el señor Edil Javier Pizorno. Señor Edil Mengarejo. Voto por el señor Edil Javier Pizorno. Señor presidente. Voto por el señor Edil Javier Pizorno. Una línea de 30, invitamos entonces a la señora Edil Javier Pizorno. Ya me conocés, te voy a confiar, Ya hablamos mucho del presidente hoy, pero yo voy a hablar del amigo, del compañero, del dirigente político joven, talentoso, emprendedor, metedor para adelante del Partido Nacional. Es realmente reconfortante ver gente joven, con empuje, con ganas de solucionar y aportar todo lo que puede para solucionar y llevar un país adelante, a nuestro querido Uruguay. Entonces, realmente emociona, realmente enorgullece ver gente joven, abogados preparados que se dediquen a esta maravillosa profesión que es la política. Te pido y te deseo que sigas adelante, metele para adelante, que el Uruguay necesita grandes dirigentes políticos con ideas, con principios, con dignidad y con honor. Gracias, Braulio. Se había liado, se había liado. Le ganó la pasión, le ganó la pasión. Señor Edil Terra. Voy a proponer al doctor Claudio Zanoniani como presidente de esta junta departamental, Claudio Zanoniani, como presidente de esta junta departamental para el periodo 2021-2022. Muy bien, ponemos a consideración entonces al doctor Claudio Zanoniani como presidente de la corporación. Señor Edil Zapata. Voto al compañero Claudio Zanoniani. Señor Edil Ifer. Voto al compañero Claudio Zanoniani. Señor Edil Bonilla. Voto al compañero Claudio Zanoniani. Señor Edil Lenguera. Voto por el señor Edil Claudio Zanoniani. Señor Edil Medina. Voto por el señor Edil Claudio Zanoniani. Señor Edil Barreto. Voto por el Edil Claudio Zanoniani. Señor Edil Guerrero. Voto por el señor Edil Claudio Zanoniani. Señor Edil Leites. Voto por el señor Edil Claudio Zanoniani. Señor Edil Fleitas. Voto por el señor Edil Claudio Zanoniani. Señor Edil Osores. Voto por el señor Edil Claudio Zanoniani. Señor Edil Martínez. Voto por el señor Edil Claudio Zanoniani. Señor Edil Miños. Voto por el compañero Edil Claudio Zanoniani. Señor Edil Linela. Voto por el señor Edil Doctor Claudio Zanoniani. Señor Edil Artía. Voto por el Edil Claudio Zanoniani. Señor Edil Alonso. Voto por el Edil Doctor Claudio Zanoniani. Señor Edil Cumier. Voto por el señor Edil Doctor Claudio Zanoniani. Señor Edil Terra. Tengo el honor de votar por el Doctor Claudio Zanoniani. Señor Edil García. Voto por el señor Edil Claudio Zanoniani. Señor Edil Febrero. Voto por el Edil Claudio Zanoniani. Señor Edil Villarreal. Voto por el Edil Claudio Zanoniani. Señor Edil Granpín. Voto por el señor Edil Claudio Zanoniani. Señor Edil De Agostini. Voto por el señor Edil Claudio Zanoniani. Señor Edil Arbelo. Voto por el señor Edil Claudio Zanoniani. Señor Edil Martínez. Voto por el Edil Zanoniani. Señor Edil Tortorella. Con mucho gusto voy a votar por el señor Edil Doctor Claudio Zanoniani Gómez. Señor Edil Villieri. Voto por el señor Edil Claudio Zanoniani. Señor Edil Niacer. Voto por el señor Edil Doctor Claudio Zanoniani. Señor Edil Chapuis. Voto por el señor Edil Claudio Zanoniani Gómez. Señor Presidente. Voto por el señor Edil Doctor Claudio Zanoniani. Me faltaron los dos integrantes de la mesa. Señor Edil Martínez, perdón. Sí. Voto por el señor Edil Claudio Zanoniani. Señor Edil Pisorno. Voto por el señor Edil Claudio Zanoniani. Y bueno, no podíamos terminar bien. Nada. Unanimidad en 31. Le damos la bienvenida al doctor Claudio Zanoniani, nuevo presidente de la corporación. Thank you. Buenas noches para todos, es un gusto tenerlos hoy aquí. Es una instancia para hablar desde el corazón, pero también es una instancia para hablar desde la razón. Desde el corazón quiero agradecer al presidente saliente, doctor Braulio Álvarez, que me ha dejado la vara bastante alta. Seguiremos en lo posible sus lineamientos, no en todo, porque también tengo mi impronta y mi forma de ser, pero sin lugar a dudas que ha dejado una buena base para que continuemos haciendo un buen trabajo. Agradecer fundamentalmente a todos mis compañeros, y no solo a los de mi bancada, a todos los compañeros del Partido Colorado, del Frente Amplio y del Partido Nacional, integrantes del Cabildo Abierto que forman hoy mi partido. Agradecer a las autoridades presentes, señor Intendente, encantado de tenerlo en este recinto, señores alcaldes, ya nos vamos a estar viendo y conociendo un poco mejor. Les agradezco por haber concurrido a esta sesión. Autoridades todas, es difícil nombrarlos, Mario Bandera, lo veo por ahí. Así que gracias por estar. Quiero hacer una mención muy especial a los funcionarios, que son el corazón de esta Junta. Si los ediles somos el alma, ellos son el corazón, porque gracias a ellos esta Junta funciona, esta Junta anda, esta Junta camina. Y va en este saludo un abrazo gigante. Y estoy seguro, convencido, de que vamos a seguir teniendo el mismo relacionamiento que ha tenido la presidencia anterior. Desde la razón, siempre se ha dicho que la Junta Departamental tiene dos cometidos que son básicos y fundamentales: legislar desde lo que son las diferentes comisiones y las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, y con una función de control, de contralor del Ejecutivo Departamental, más concretamente de este señor que tenemos acá al lado, que lo vamos a controlar. Pero a lo largo y el recorrido, porque yo he sido edil también en el periodo pasado, hay, no sé si otra función o más bien una obligación inherente al puesto de edil, que es tratar por todos los medios posibles y legales de lograr una comunidad con la ciudadanía de Paysandú. Una comunidad que tiene que ser y se tiene que dar con una junta departamental de puertas completamente abiertas a los ciudadanos de Paysandú. Y yo me voy a abocar para que cada ciudadano de Paysandú pueda tener acceso a un edil. Eso es lo fundamental de la democracia, porque el edil es el eslabón fundamental entre los problemas de la gente y la solución. Y también, evidentemente, que tiene que haber una salida de la Junta hacia afuera. No solamente tenemos que esperar a que los problemas nos lleguen, sino que tenemos que salir a buscarlos y resolverlos también nosotros. Este órgano es el órgano más representativo de lo que es el órgano más representativo que tiene Paysandú. Fíjense que en este recinto están el 100% de los votos de los ciudadanos, con voluntad libre. Por lo tanto, tenemos una obligación inherente, completamente inherente, de, en este recinto, tener los valores necesarios para llevarlo adelante. Y acá estoy dando un mensaje entre líneas a los ediles. A buen entendedor, pocas palabras. Es decir, yo voy a tratar que en esta junta nos manejemos con respeto, con honestidad, con transparencia. Por último, le quiero decir, señores ediles, que entre lo ideal y lo posible, yo me voy a quedar con lo posible. Y créanme que voy a hacer todo lo posible porque esta Junta Departamental tenga el prestigio que se merece. Los invito a trabajar juntos, a todos, a caminar juntos, sintiéndonos completamente orgullosos de que somos ediles departamentales. Muchas gracias. Sí. No, con esto. No, caso. Morató, 26 de noviembre de 2021. Estimado doctor Zanoniani, hago llegar a usted mis más sinceras felicitaciones por asumir la presidencia de la Junta Departamental de Paysandú. Nuestro deseo de éxito en esta ilustre tarea, atentamente, Virginia Márquez y familia. Morató, 26 de noviembre de 2021. Querido Claudio, en oportunidad de asumir la presidencia de la Junta Departamental de Paysandú, deseo que lleves a cabo una brillante gestión. Desde el interior profundo estaré por acompañarte en esta maravillosa tarea que hoy emprendes. Motivos de salud me impiden acompañarte como hubiera deseado. Cordialmente, Edil Mabel Moreira. Siguiendo con esta sesión, me encantaría que el intendente departamental del Paysandú, si fuera posible, dijera algunas palabras, nos sentiríamos honrados con ello. Buenas noches, señor presidente, nuevo el presidente, felicitaciones por la designación, señores vicepresidentes también del cuerpo, señores ediles. Hoy hace un año, exactamente un año, que todos nosotros ocupamos la noble tarea y la responsabilidad pública de ser gobierno departamental, ejecutivo, legislativo. La verdad que ha sido un año intenso, seguramente para todos ha sido intenso, fruto del multicitado, podríamos decir, la seguimos viviendo, lo que es la pandemia, que obviamente ha complejizado todo lo que es normal funcionamiento de cualquier institución, pero me quedo con las palabras que han repetido muchos de los ediles que hoy hablaron. Sigan cultivando lo que tiene que ver con esa virtud del respeto, de la lealtad institucional que tanto se ha mencionado hoy. Creo que va a haber un buen presidente a cargo a partir de hoy también, un hombre de leyes. Nosotros provenimos de una colectividad política en donde la historia nos, no voy a decir nos ha condenado, pero mágicamente con nuestra historia de nuestra fundación, desde 1836, pocas veces pudimos acceder al gobierno nacional. pero sin perjuicio de las pocas veces que pudimos acceder al gobierno nacional, nuestra colectividad política ha tenido plena vigencia. Y nuestra historia es la historia de las luchas de las minorías. Por eso, el pedido y la exhortación es que esta eventualidad, esta circunstancia, esta coyuntura que hoy nos pone en calidad de mayoría en un gobierno departamental, no nos tiña ni nos nuble la vista de dónde venimos, cómo hemos cultivado nuestros valores, cuáles han sido las luchas que han dado nuestros mayores, siempre bregando, luchando por las defensas de las minorías, y como muy bien se dijo, no hay garantía, no hay mayor garantía para las minorías que la aplicación irrestricta de un reglamento. Y ese sería el único pedido que tendría para el nuevo presidente. Un capítulo aparte merece la salida de quien hasta ahora ejerciera la responsabilidad, el doctor Braulio Álvarez, el compañero Braulio Álvarez y el amigo Braulio Álvarez y el expresidente de esta corporación, que no sé si la palabra correcta es pese, que con sus jóvenes años, la verdad que ha sabido capear estos intensos 365 días, donde uno con el tiempo va generando como una suerte de calibre en la vista, y uno se va dando cuenta de la gente que tiene ese ingrediente indispensable para poder abrazar esta actividad tan noble, tan linda, que es la actividad pública, la actividad política, que es ese ingrediente de tener hambre. Si en política no se tiene hambre, seguramente no se tendrá el éxito que uno busca. Cuando digo hambre me refiero a querer hacer cosas, a tener bien claro que uno es un servidor público, a todos los días levantarse con un desafío nuevo y no ser conformistas, no quedarnos con el efímero sabor de que ante algún logro estamos cumplidos. Automáticamente tiene que nacer un nuevo desafío, y ahí he visto un hombre que he contratado que tiene el hambre suficiente para merecimientos muy mayores a los que hasta ahora ha ocupado y que con mucha solvencia ha llevado la presidencia de este cuerpo, honor que seguramente atesorará en su corazón y que lo empujará a hacer cosas mucho mejores y muchas más grandes, pero sinceramente hemos visto un hombre que tiene ganas de mucho más, así que también el saludo a Braulio y el reconocimiento a un hombre que aplicó el reglamento y que dejó bien en alto la vara, así que estoy seguro que el presidente entrante hará sus mayores esfuerzos, tendrá el hambre suficiente como para estar por encima de esa vara, y así, como siempre hemos dicho, que esta sea la verdadera caja de resonancia, que acá se legisle, que acá se controle, y que acá se represente al pueblo sanducero como el pueblo sanducero no solo se merece, sino como el pueblo sanducero eligió. Así que augurio, señor presidente, de los señores ediles, por un venturoso año el que venga, y el reconocimiento en usted también de todo nuestro, me voy a arrogar un derecho que quizá hoy no corresponde, pero también de nuestra colectividad política y del pueblo de Paysandú y de todas las colectividades políticas, que en usted van a tener un fiel custodio de esa legalidad al mando de este cuerpo. Así que éxitos y muchas gracias. Muchas gracias, señor Intendente. Pierda cuidado de que será así. Tiene la palabra la señora Edil y segunda vicepresidencia de esta corporación, la señora Natalia Martínez. Gracias, señor Presidente. Buenas noches a todas y a todos. Hoy asumo con una gran responsabilidad lo que mi fuerza política ha resuelto para este año 2022. Espero estar a la altura de las circunstancias, haremos lo mejor y daremos lo mejor, poniendo siempre y anteponiendo los derechos de la gente y de cada uno de los ciudadanos, más allá del voto. Hoy no estamos en campaña, por lo tanto, desde este recinto deben salir para todas y todos los sanduceros lo mejor de cada uno de nosotros, más allá de las convicciones que cada uno de nosotros tiene y que defenderemos y seguiremos defendiendo de nuestra banca. Gracias. Agradecer a mi familia, puntal fundamental, porque esto que hacemos los ediles de forma honoraria es un trabajo de 24 horas, al que le hemos puesto la espalda y el compromiso un día sí y otro también. Agradecer a mi fuerza política, que durante estos últimos 15 años de gobierno ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, dejando mucho hecho en el camino para que se pueda seguir trabajando. Agradecer a mi fuerza política que construyó durante 50 años más y mejor democracia. Gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Continuando con la sesión, tiene la palabra el señor edil y primer vicepresidente de esta corporación, señor Javier Pizorno. Buenas noches señor presidente, buenas noches señores ediles. Antes que nada, saludar a las principales autoridades del departamento que se encuentran en sala, el señor intendente Nicolás Olivera y el señor secretario general Fermín Fariña, y también al amigo alcalde Martín, que lo vi por ahí, un verdadero compañero. Ediles y edilas, un verdadero honor y un verdadero orgullo asumir como vicepresidente, primer vicepresidente de la corporación. Por lo tanto, no me queda más que agradecer, ya que se ha dicho prácticamente todo en esta sala, agradecer por lo tanto a mi bancada por haber confiado en mí para este cargo. Agradecer a todos los ediles de la corporación por haberme votado. Agradecimientos a toda la corporación, a los empleados. Decirles que seguiremos en la misma línea, más allá de que la vara ha quedado muy alta de parte del señor presidente saliente Braulio Álvarez. Seguiremos tratándolos con el mismo respeto, tanto a los empleados de esta corporación, a su gremio, a la oposición, tratando de hacer que se cumpla el reglamento como corresponde y respetándonos entre todos, que es lo único que se debe tener sumamente en cuenta en estos lugares, donde por lo que se lucha son por ideas y no en contra de personas. Por lo tanto, lo que hay que dejar en claro es que aquí debemos discutir siempre por ideas y no tomar a las personas como rehenes. Por lo tanto, creo que no me queda mucho más por decir. Agradezco a todos y a todas por este momento, este honor, este orgullo de ser primer vicepresidente de esta caja de resonancias que es la Junta Departamental de Paysandú y que representa, como ya lo ha dicho el presidente Cayo Zanoniani, a todo el departamento, a toda la ciudadanía de nuestro departamento, y por supuesto seremos los que respaldaremos a este presidente en todo lo que sea necesario para que salga adelante y se pueda cumplir con el mandato que corresponde a este nuevo año de la corporación. Muchas gracias. Gracias, señor Edil Pizorno. Tiene la palabra el señor Mario Cuña. Gracias, señor presidente. No sé si es el momento o no, si alguien quedaba para hablar todavía, pero quisiera proponerlo de las dos sesiones al mes. A eso íbamos. De Lepoque. Sí, sí. Dos sesiones al mes, de jueves o viernes, de la hora 20 hasta la hora 0. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Edil. La propuesta del señor Edil es seguir, continuar con el régimen que veníamos estableciendo el año anterior, que venía en la legislatura anterior, y seguir los días o martes o viernes, jueves o viernes, dos veces al mes, las sesiones ordinarias. ¿Quiénes estén por la afirmativa? Unanimidad en 31. Artículo 28. ¿Quiénes están por la afirmativa? Unanimidad en 31. Se levanta la sesión.